A más de 100 días en huelga de hambre, familiares del comunero mapuche Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Ariel y Benito Trangol llamaron a radicalizar las manifestaciones para alertar a la opinión pública las condiciones en que se encuentran. Los cuatro acusados en el llamado caso Iglesias arriesgan sus vidas en busca de un trato justo. Desde entonces, manifestaciones, intervenciones públicas y tomas de carácter pacífico se repiten en todo el territorio, tratando de llamar la atención para que este conflicto tenga solución. En todos estos casos, la consigna es clara: no a la ley antiterrorista, juicio justo y trato digno al pueblo mapuche. A continuación, escucharás voces y sonidos de la manifestación convocada en Santiago el 26 de septiembre de 2017, cuando se cumplieron 112 días en huelga de hambre. Te invitamos a cerrar los ojos, sentir el Nehuen y reflexionar de qué manera puedes aportar. Personas de distinta edad y origen respondieron a una simple pregunta: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué está acá hoy día? Porque están invadiendo el sur de Chile, enviando tropas armadas militarizadas en este momento actual. ¿Por qué estás acá? Porque queremos solidarizar con este apremio ilegítimo que hubo y por el secuestro de los peñes que hubo ahí en Temuco. Yo soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, el Zonal Centro. Estamos acá para apoyar a los comuneros, a los peñes que están en huelga de hambre y para denunciar el burdo montaje policial con los allanamientos de la Operación Huracán del gobierno de Michelle Bachelet. Para manifestarme en contra del militarismo, en contra de la represión, en contra de los montajes de este gobierno. Eso, básicamente hacer una demostración de que somos muchos los que estamos con el pueblo mapuche y sus demandas. Bueno, estamos acá porque la represión en el Gualmapu se ha recrudecido. Actualmente hay 13 peñis en huelga de hambre, 112 días los presos del caso Iglesias. Y 8 comuneros presos en la última operación Huracán que llevó el gobierno represor de Bachelet. Ah, porque es inaceptable la postura que ha tenido el gobierno con todo lo que es el tema de los mapuches, el tema de la huelga de hambre, que no han tenido ninguna conciencia por las vidas que se están ahí jugando. No hay ninguna voluntad, ni siquiera de diálogo con los compañeros y los hermanos, y eso hace urgente. Por estos 112 días que están en huelga de hambre, de unificar nuestras fuerzas y hacer eco del gobierno y que se ponga las pilas a cuidar las vidas de los comuneros. Yo estoy acá porque siento que es una... nada, irrisorio, me parece casi surrealista lo que está pasando con los compañeros mapuches en el sur. Además decir que es una historia que lleva como años de frustración, de explotación, de indignidad con que el Estado chileno ha tratado a los hermanos mapuche, y no puede ser que no hagamos nada. Por último, acá en Santiago, algo tenemos que hacer. Y creo que el asunto es tan potente que de hecho no deberíamos hacer nada cotidianamente tranquilos, porque mientras los hermanos los están matando, los están encarcelando, los están torturando, nosotros no podemos seguir con la vida tan simplemente como la seguimos a diario. Entonces, aunque sea darse la paja de venir un rato a acompañar la manifestación, pues, y ojalá comprometernos en otras cosas, las que sean necesarias. ¿Por qué estás acá hoy día? Estoy acá para apoyar la lucha del pueblo mapuche. Yo también me identifico con eso, yo soy del sur, y por motivos de estudio, por motivos de la diáspora mapuche, me tuve que venir para acá. Estoy acá porque mi gente está muriendo. Están tomando a todos nuestros líderes, a nuestros loncos que están en las comunidades, y que el gobierno, el Estado chileno, en su posición de sionista y colonialista, quiere someter a la fuerza, como lo ha hecho históricamente a nuestro, al pueblo mapuche, y las armas que son de todos los chilenos, la usan los, digamos, para reprimir a los chilenos, y también hoy día han ido en picada contra la nación mapuche. Yo creo que la lucha que están dando, que está dando nuestro pueblo, es justa. Trasciende, porque está luchando por el planeta, por la tierra, ¿entiendes? Es la reserva moral que está quedando en el sur de Chile, y como en otros países también deben haberlo. Las razas aborígenes son las que hoy día están haciendo un muro de contención contra la ambición de los depredadores, los que están destruyendo la tierra por ambición al dinero, empobreciendo a la gente, en este caso a la gente del sur. Estamos acompañando la causa mapuche. Creemos que es necesario que haya este tipo de manifestaciones en apoyo a los peñis que están en huelga de hambre, y además en toda esta movilización en contra de la represión que está sufriendo la Araucanía hoy en día, que estamos totalmente en contra de eso, y creemos que tienen que seguir habiendo manifestaciones hasta que esto pare. Personas de distinta edad y origen respondieron a una simple pregunta: ¿por qué estás aquí? Bueno, yo estoy por un caso bastante personal. Mi familia durante dictadura fue allanada, fueron secuestrados y fueron asesinados. Y veo que esto se sigue replicando aún en democracia. Por lo tanto, en nombre de mi familia, yo estoy acá apoyando a los compañeros. Porque acá está mi sangre, mi pueblo, mi nación. Yo soy mapuche, entonces hoy día, como todos sabemos, el Estado racista de Chile está metiendo preso a comuneros sin pruebas contundentes, aplicando la ley antiterrorista, utilizando testigos protegidos, que es una ley además que fue creada en dictadura. Entonces, no, pues, ha sido un juicio injusto. A los peñis se les ha dejado presos durante largo tiempo, no ha habido un plazo razonable en el cual han estado presos. Entonces, claro, pues son procesos judiciales irregulares. Y eso da cuenta de que esto más que nada es una persecución política. Acá se está persiguiendo al pueblo mapuche porque está peleando por un proyecto de liberación nacional que le molesta al Estado de Chile, que no entiende que el pueblo mapuche quiere ser autónomo, quiere autodeterminación. Y nada, pues hay que apoyar a nuestros peñis que están en huelga de hambre hoy día, en este caso del caso Iglesias, pero también tenemos que entender que hay altos presos políticos mapuches, como del caso Luxis, que es Macay, y presos de distintas comunidades. ¡Oh! ¡Miguelito atacando! Con toda la represión, inclusive que se está viendo de parte del Estado chileno, usando a Carabineros de Chile, a nosotros no nos van a amedrentar, nunca lo han hecho y nunca lo harán. Si bien estamos en una situación muy complicada, la fuerza represora en contra de nuestra gente, sobre todo en las comunidades, es muy dolorosa, es muy cruel, es tortura misma. No sé, hoy día, mucha lacrimógena, mucho químico. La gente no podía avanzar, pero aún así tú lo ves acá. ¿Por qué? Porque más que rabia, es una situación de apañe, de solidaridad. Nosotros tenemos a 4 lamienes muy mal en huelga de hambre actualmente, y uno de ellos, que es Benito Trangol, en huelga seca. O sea, en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco. Escuchábamos a su madre ayer en un video que ella se refería a la presidenta de la República, una tipa que es madre. Weón, no sé cómo no se sensibiliza. Lamentablemente ella es un títere de los poderosos. Pero aún así, ningún mapuche ha permanecido y ni va a permanecer indiferente, porque nosotros estamos luchando por una preservación de pueblo. Y no nos van a extinguir, Y si pasa eso, va a pasar siglo para que eso suceda. Hey, Damián, gracias. Al igual que ellas y ellos, muchas personas están aquí, trabajando para que de una vez por todas en este país se respete la cultura del pueblo mapuche, marginado y asesinado por el Estado chileno, que al final de cuenta somos todas y todos. Desde aquí, desde Valdivia, comunicamos públicamente a la comunidad nacional e internacional que aquí Chile hoy día le aplica la ley antiterrorista al pueblo mapuche por defender su tierra. Hoy día nosotros estamos aquí pidiendo la libertad de nuestros hermanos, de nuestros presos políticos que hoy día están en huelga de hambre, entregando la dignidad de nuestro pueblo hacia nosotros. Los convoco a ustedes también, como a todos los lamien de todos los territorios que no están aquí, a seguir luchando, a mantenerse de pie y a no tener miedo, lamien. Esto se viene peor. Ellos nos están indicando lo que se viene para la gente que se levante para luchar por su tierra, a los movimientos sociales. La represión viene para el pueblo mapuche, pero también para el pueblo chileno. Ya lo hicieron una vez en dictadura, no les cuesta nada hacerlo de nuevo. Yo les invito a decir que no tengan miedo, lamien. Todos los pueblos tienen que luchar por su libertad. Los invito de nuevo a levantarse. Los invito de nuevo a creer, a tener fe y entuna en nuestras ceremonias, en nuestras autoridades ancestrales. Libertad a nuestros presos políticos. Libertad a nuestros machis, que hoy día están encarcelados lejos de su rehue enfermándose, así como nos enfermamos nosotros. El Estado hoy día con su política de exterminio es el pueblo mapuche y quiere vernos caídos. No le vamos a dar en el gusto, lamien. Fentren de buen compuche. Huehue il compuche. Petú moñaleín. Petú nehuen tuleín. Petú huenchan tuakeín la mujer. Amulepetaín huenchan. Marichi huevo. ¡Marichi huevo!